Vamos a hacer una oración, hermanos, y lo dejamos todo en manos de nuestro Señor, para que Él pueda instruirnos, llevarnos en este estudio. Hay muchas cosas que el Señor en su debido momento irá mostrándonos, y espero que hoy sea uno de ellos en el que nosotros podamos reflexionar acerca de varias cosas que necesitamos conocer. Vamos a orar. Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, estamos ante tu presencia, Dios, con este gozo y con esta alegría. Hace un momento entonábamos estos himnos de gratitud, de gloria y honor para ti, Señor. De verdad queremos honrarte, Señor. Queremos que en este culto de adoración hagamos solamente esto: adorarte, Dios, sea con nuestra conducta, con nuestros cantos, con nuestra reverencia, Dios, con una sumisión total a tu palabra, sea en todo aspecto, Señor, queremos hacerlo así. Te ruego, Dios, que nos permitas tener, que nos des entendimiento, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, y pongas diestro nuestros sentidos para escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por muchas cosas que has hecho con este cuerpo de creyentes que nos reunimos domingo a domingo. No hay cómo agradecerte, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio de la historia de la Iglesia. Hemos recorrido una serie de estudios en los que vivimos escuchando cómo es que hay algunas características muy claras de la Iglesia neotestamentaria. La Iglesia del Nuevo Testamento se diferencia por muchas de sus enseñanzas, de las creencias y de lo que ellos mismos estuvieron enseñando durante mucho tiempo. Y vamos a ir a la Biblia directamente. Estamos ahí en Deuteronomio 32, versículo 7. Deuteronomio 32, versículo 7. Este texto ya lo habíamos leído en alguna otra ocasión. Lo vamos a recordar, lo traemos a memoria y analizamos algunas cosas importantes para este estudio. ¿Ya estamos ahí? Dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué nos dice este texto? Acordarnos de aquellos tiempos antiguos, considerar los años de muchas generaciones. Es lo que queremos hacer hoy. Recordar todos aquellos años de tantas generaciones anteriores que nos han precedido llevando esta antorcha en alto del Evangelio. Es decir, todos aquellos cristianos que durante décadas han estado en esa posición, hablando el Evangelio de Jesucristo, marcando la historia, que hasta el día de hoy, pues nosotros tenemos esta hermosa herencia. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Habremos entonces hoy de considerar todo lo que ha sucedido en este lapso de la historia de la Iglesia cristiana. Si la Iglesia moderna, si la Iglesia de hoy hiciera caso a este versículo de la Escritura, si hubieran evitado de estar hoy tan lejos de lo que la Biblia nos enseña hoy en día. Nos hubiéramos evitado de tantas cosas que hoy en día se tienen metidas dentro de las iglesias cristianas. Tantas enseñanzas falsas, erradas, y tantas cosas que no tienen que ver nada con las Escrituras, si hubieran evitado, considerando, viendo, volteando hacia atrás, viendo qué es lo que se enseñó en la antigüedad, cómo vivían los creyentes, cómo era la iglesia, en qué se basaban los principios bíblicos de las escrituras, qué era lo que las iglesias primitivas enseñaban. Todo esto hubiera favorecido mucho para que hoy no hubiera tanto desvío doctrinal en las iglesias de hoy. Nosotros no estamos siguiendo la tradición, que sería el otro extremo, lo que vemos en la iglesia católica contemporánea, en la iglesia católica moderna, que se sigue un patrón de enseñanza debido a la tradición. Bueno, así lo han venido enseñando, y por supuesto podemos en primer lugar a la escritura, pero la iglesia cristiana antes, en los tiempos antiguos, como nos lo dice en este pasaje, nos guía. Si es una guía, si es una forma en donde nosotros podemos ver si vamos por un lugar seguro o en un lugar incorrecto. Cualquiera hoy en día dice, es que yo también estudio la palabra de Dios y yo, nosotros nos regimos por la Biblia nada más, igual que ustedes. Pero las enseñanzas son totalmente diferentes. Si platicamos con un adventista del séptimo día, nos va a decir exactamente lo mismo. Yo abro mi Biblia, tenemos estudios bíblicos, es la Biblia. Estamos en lo mismo, vamos en el mismo barco. ¿Has escuchado ese tipo de comentarios? No importa que seas tú de este o yo del otro y aquel del otro y aquel. ¿Qué hay de diferente? ¿Estamos leyendo la Biblia? Pero va a ser importante para nosotros hoy hacer caso a este versículo de Escritura y considerar todos los años que nos antecedieron, tantos cristianos que en aquel peregrinaje cristiano tienen mucho que enseñarnos. Así es que vamos a pasar de lleno a la historia de la iglesia primitiva y vamos a comenzar con este primer periodo. Vamos a ponerlo así, un primer periodo. Primer periodo de la iglesia, lo vamos a dividir desde el año 30 al 500. Hay mucho que decir en este periodo de la historia de la iglesia, del 30 al 500. Quizá no alcancemos en este día, pero vamos a tener más días, más domingos, y vamos a tratar de abordar cada una de las cosas que pues consideremos que sea importante saber. Por supuesto, es un tema muy amplio, y vamos a tratar también de resumir en algunos puntos algunas cosas. Y bueno, en este lapso de tiempo del 30 al año 500 tenemos el origen y el comienzo del cristianismo. Es donde comienza y donde se extiende de una forma increíble, impresionante, es lo que vamos a ver a continuación. Es el comienzo del cristianismo y tiene su origen en este lapso de tiempo bajo el maravilloso impulso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, nosotros recordamos, él fue el predicador del desierto, el pregonero del desierto. Él andaba hablando de cómo el hombre debía preparar el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El evangelismo se estaba haciendo a través de el ministerio de Juan el Bautista. Esto lo podemos ver también pues en la Escritura, en Mateo 3, del 1 al 3. Mateo capítulo 3, del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Notemos que ya la predicación ya estaba ahí, aplicándose en el ministerio de Juan el Bautista. Él decía, versículo 2, y diciendo, arrepentíos, que es un elemento clave del Evangelio, lo que nuestro mismo Señor Jesucristo también estuvo pregonando en un montón de ciudades alrededor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se ha acercado por qué? Porque Jesucristo estaba ahí. Entonces tenemos toda la predicación de la palabra y la exposición bíblica al pueblo judío principalmente, ¿no? En este texto. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estaba preparando el camino del Señor, estaba haciendo ya una labor evangelística y la predicación de la palabra. Fue maravilloso este ministerio, abriendo brecha para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Fue de gran impacto, fue de gran bendición. Bueno, seguido de esto, vemos en segundo lugar el eficaz y poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. De esto no hay duda alguna, es un poderoso mensaje, y la admirable predicación después de nuestro Señor Jesucristo, la admirable predicación de los apóstoles. Esto sucede en este lapso de tiempo, iniciando desde el año 30 en adelante, y de sus inmediatos sucesores, es decir, los discípulos de los discípulos. Los vemos ahí enseguida también. Por ejemplo, Esteban, Nicanor, Felipe, etc. Hay muchos que mencionar, pero ellos también fueron predicadores, difusores del Evangelio. El cristianismo se propagó de forma extraordinaria. Fue algo increíble, fue maravilloso, fue algo que en su momento debió haber sido tan impactante para aquel mundo impío en el que se vivía. En estos primeros 500 años fue este crecimiento, fue este mensaje de la aplicación de la palabra extraordinaria, pero dejó detrás de sí una terrible escena sangrienta. De hecho, el estudio que nosotros estamos viendo aquí y en lo que estamos basando el estudio de hoy es un libro que se llama El rastro de la sangre. Muy recomendable, hermano, si lo puedes tener ahí al alcance. Yo tengo dos, si te interesa, pues lo puedo pasar y se puede fotocopiar o lo podemos tener ahí al alcance todos, ¿no? Un terrible rastro de sangre deja tras de sí todo este comienzo de la predicación de la palabra y la extensión de la predicación. Esto es lo que llamaremos en este estudio, a partir de hoy en adelante, el rastro de la sangre. De hecho, también hay otro libro que también quiero compartirles el título, por si tienen oportunidad. Este es un libro que todo cristiano debe de tener, la verdad que sí, ¿no? En primer lugar sabemos la Escritura, la Palabra de Dios, pero hay otro libro que se llama Los Mártires de Fox, ¿no? Y ese es un libro que habla a detalle de cómo el cristianismo comenzó, avanzó de forma violenta, cruel y sangrienta, porque todos los cristianos eran, parece que, exterminados. Y aún así, no se acababan los cristianos, y surgían más, y había más, y había más. Mientras más persecución, más cristianos había. Es algo increíble, es extraordinario. Ese libro nos habla a detalle. También hemos extraído algunas remembranzas, ¿no?, de este libro, y lo queremos comentar y compartir aquí con ustedes, hermanos. Bueno, en este rastro de sangre que estamos hablando en este momento, el primero en ser sacrificado por causa de la verdad del Evangelio, pues este mismo iniciador también, llamado Juan el Bautista, él es decapitado. Si analizamos a detalle en la Escritura del hecho de por qué fue él decapitado, nos vamos a dar cuenta de que fue por decir la verdad, por con la confrontación de la Escritura, y esto nos deja claro de que él estaba en este esfuerzo por la extensión del Evangelio, hablando la verdad de Dios. Le siguió rápidamente, nosotros sabemos, nuestro amoroso Salvador Jesucristo. Él padeció la muerte de la cruz. Muchos más héroes de la fe continuaron después. Por ejemplo, hay otro que la Biblia nos enseña en Hechos 7:59. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él fue muerto a pedradas. Fue uno de los primeros diáconos, de los primeros mártires que muriera por el Evangelio, por decir la verdad también. Si puedes también analizar estos textos, todo el capítulo y el siguiente en casa, te darás cuenta de por qué lo apedrearon. Por una confrontación directa en contra de los falsos maestros judíos. Una exposición bíblica verdadera, confrontadora, fue lo que originó su muerte. A él lo matan a pedradas, ¿no? Él fue lapidado. Tenemos, por ejemplo, también a otro gran hombre de la fe llamado Jacobo el Mayor, que es uno de los apóstoles, en el año 44. Felipe, el discípulo, fue azotado y echado a la cárcel y después crucificado en el año 54, por ejemplo. Mateo, en Etiopía, sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda se llama. Este era un arma de madera de 2 metros de longitud, con una punta en forma de lanza y una cuchilla transversal. Más o menos se las voy a dibujar, hermanos, para que tengan idea, porque este tipo de herramienta de tortura yo no lo conocía. A lo mejor sí lo han visto, hermanos, pero es en forma de lanza, ¿no? Es en forma de lanza, así más o menos. Y tenía muchas formas de utilizarse para infringir dolor, ¿no? En esta parte, pues ellos podían clavar, podían golpear, podían hacer cortes de manera más enfocadas a ciertas áreas, o decapitar, ¿no? O golpear como si fuera un mazo. Y con este tipo de instrumentos hacían todo ese tipo de torturas. De esa manera mataron a este siervo del Señor. Jacobo el Menor, a la edad de 99 años, fue golpeado y apedreado por los judíos. Y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote. Matías, el suplente de Judas Iscariote, ¿recuerdan? Fue apedreado y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado. Marcos fue arrastrado por las calles hasta morir en Alejandría. Pedro, nosotros lo sabemos también, en la Escritura nos lo dice, fue crucificado boca abajo. Y esto por petición propia. Él no se consideraba digno de ser muerto como nuestro Señor Jesucristo. A mí, boca abajo, no merezco ser muerto como el Maestro, dijo. Pablo, el apóstol, corrió también con la misma suerte. Él fue decapitado con la espada. Judas Tadeo, hermano de Jacobo, fue crucificado en Edesa, en la ciudad de Edesa, en el año 72 después de Cristo. Bartolomé fue cruelmente azotado y luego crucificado. Tomás, llamado Dídimo, fue martirizado y finalmente atravesado con lanza. Lucas fue colgado en un olivo en Grecia. Simón, de sobrenombre Celota, crucificado en Gran Bretaña en el año 74 después de Cristo. Juan, el discípulo amado, en Roma fue echado en un calde de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente, hermanos. Algo sucedió ahí impresionante, que él escapa aún con vida. Pero el simple hecho de haber sido echado en un cazo de aceite hirviente, ¿te has quemado alguna vez un dedo? ¿Te has quemado la lengua con el café? Y es insoportable. Milagrosamente le escapó y bajo las órdenes de Domiciano fue desterrado a la isla de Patmos, es ahí donde él escribe el libro del Apocalipsis. Bernabé fue muerto en el 73 después de Cristo. Esta primera persecución bajo las órdenes de Nerón, esta es la primera persecución bajo las órdenes de Nerón, el emperador Nerón es el que originó y el que organizó esta primera persecución. Él fue el sexto emperador de Roma. También él hizo tantas cosas atroces y muchas están registradas en la historia. Algunas de las más sobresalientes, pues él también ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada. Este es un hecho histórico que también lo podemos corroborar en alguna otra información que podamos tener ahí cerca. Él incendió Roma. Murieron miles de personas. Este era un ser sanguinario, lleno de deseo de